charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de abril. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vuelvo a repetir que a veces se hacen imposibles. Nos vamos a ir a Salta para charlar sobre las inundaciones que están sucediendo allí en la comunidad Huichí. Y le vamos a dar la bienvenida a Abel Mendoza. Buen día, Abel. Hola, buen día. ¿Cómo están? Nosotros acá estamos ahí un poco de retiro, ¿no? Por la baja del río Pilcomayo. Contanos qué estuvo sucediendo con esta subida del río. Y bueno, como todos los años, nosotros padecemos inundaciones que viene de la parte de Bolivia. Nosotros estamos ubicados en la última mapita de la nación, vamos a decir, somos naciones indígenas. Estamos con frontera con Paraguay y Bolivia. Son los vecinos nuestros. Y bueno, como ustedes saben, habrá más o menos un poco de 16, 17 mil habitantes de pueblos indígenas, 80% de comunidad indígena y 20% de los hermanos criollos. Nosotros durante todos los años padecemos de estas inclemencias temporales. Y hace poco, casi ya un mes, sufrimos el desborde del río Pilcomayo, ¿no? Más de 15.000 hermanos, comunidad indígena, han sido aislados, evacuados también por esta crecida, ¿no? Nosotros tenemos acá en la zona los famosos anillos, que es de tierra, que eso nos protegía siempre, ¿no? Mayormente nosotros como pueblo indígena denunciamos también aquellos abandonos del gobierno nacional y del gobierno provincial, ¿no? Porque hemos pasado momentos muy críticos cuando el gobierno de Gustavo Sáenz ha inventado o ha mentido más que nada a los pueblos de que él estaba dando una ayuda, un aporte. 6-7 días después ha aparecido en un helicóptero recorriendo a zonas secas. Algunas comunidades que no le ha afectado, él recorrió con su monitoreo, haciéndose, digamos, de que él está presente en todas las instancias. Nosotros denunciamos por este abandono. Y bueno, nosotros hace como casi 4 días ya se mejoró el clima. Ya no hay lluvia, porque esos tiempos de crisis estuvimos en medio de las lluvias donde no dejaba de caer, ¿no?, sobre la tierra, ¿no? Y bueno, nosotros lo que pasamos es momento muy crítico, no contar para los enfermos, para la provisión de alimentos. En fin, hemos pasado momentos muy muy feos, vamos a decir, por esta inclemencia temporal. Sí, las imágenes son terribles. Las imágenes, estuvimos viendo un medio también alternativo que se llama La Tinta, que les entrevistó, y las imágenes son terribles. Y está muy bien esta denuncia que haces, porque en general eso, las comunidades originarias parece que, o sea, no le interesan y no las quiere esta gestión de gobierno, ¿no? Sí, nosotros, más allá de todo, tenemos un dictador, pueblos originarios, en la cabeza. Nosotros nos sentimos más que nada perseguidos. Estamos siendo perseguidos por la misma política que se está creando. Viste que nosotros nos están entregando ahí como ovejas al matadero, ¿no? Porque sí, la ley 26.160 no se cumple. Es lo que a nosotros uh-huh. nos ha favorecido como pueblo preexistente, ¿no? Uh-huh. O sí. sea, nosotros estamos retrocediendo del 530 años uh-huh. en aquello año a donde nuestras raíces, nuestros ancestros fueron aniquilados, fueron matados, masacrados, ¿no? Uh-huh. Y hoy esta Argentina estamos volviendo, pero ya no con armas, sino con el hambre, con el abandono, claro, que es lo que hace este gobierno y que lamentablemente está sucediendo en las comunidades. ¿Por qué? Porque todas las instituciones, llamemos los hospitales que están sin medicamento, uh-huh. estamos ahí entre las dos fronteras donde es tierra de nadie, existe mucho narcotráfico, uh-huh. Las escuelas están deterioradas y los gobiernos están ausentes, ¿no? Sí. Entonces vemos que hay una persecución general. Mm. ¿Por qué? Porque nunca se han presentado a ayudar o que nosotros como pueblo indígena tengamos participación política dentro de los estados, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos sido perseguidos y abandonados más que nada. Solamente reina los capitalismos, los grandes uh-huh, capitalismos, exacto. que vieron que ya va a haber más desmonte y por eso nosotros sufrimos estas inclemencias temporales, porque ya no hay sostén de la tierra. Uh-huh. El agua filtra directamente como echando agua al piso y eso nos genera conflictos para uh-huh. futuro, para hoy, y eso es lo que a los gobiernos no les interesa. Y es más, está habiendo en nuestra provincia, está habiendo mucho desalojo, sí. mucho desalojo a donde nosotros como pueblo indígena estamos siendo aniquilados más que nada, sin derecho a nada, ¿no? Viste que la nación, el único presidente que votó en contra de los pueblos indígenas, por eso es que duele tanto de que nosotros no nos consideren como persona grata. Para ellos, nosotros, para Milei, somos personas inferiores al resto. Entonces terrible. Vemos que todavía sigue esa ideología de matanza de aquel 1492, cuando llegó las carabelas con hambre, queriendo o saqueando nuestros territorios, que hoy por hoy lo estamos reviviendo en esta Argentina. Uh-huh. Sí. Abel, qué importante lo que decís del capitalismo, de las transnacionales, de estos desmontes, esto, porque si no, pareciera que, bueno, las inundaciones son algo natural, y no, ese es el proyecto de saqueo, y justamente ustedes son quienes defienden esos territorios nuestros, con todas sus riquezas, ¿no? Y justamente nosotros, nuestros ancestros nos han enseñado a cuidar nuestros hermanos, que podríamos decir los animales, nuestros uh-huh. árboles, que también tienen su espíritu. Nosotros como pueblo ancestral milenario siempre hemos considerado familiarizado dentro del ambiente. Uh-huh. Entonces nosotros estamos defendiendo el último árbol que uh-huh. queda en nuestra zona, porque sabemos que nosotros como seres espirituales consideramos hermanados con la naturaleza y que vemos que está siendo explotado, está siendo contaminado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros denunciamos siempre? De que se saca la riqueza en las comunidades indígenas y se lleva, se crea un capitalismo a donde se crea más armamento, a donde se mueren miles de inocentes, ¿no? Sí. Ustedes ya saben que en todas las naciones existe esa guerra, y este degenerado del endemoniado Milei nos está llevando a una guerra, a una masacre que no solamente va a sufrir el indígena, sino va a sufrir toda la población, el hermano criollo, porque estamos en la misma bolsa, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros denunciamos, porque esta persona no grata nos están buscando un confrontamiento a otros países, cuando va a ser tarde la reacción que podemos tener, pero ya vamos a estar en contra de una tercera guerra mundial, podríamos decir, uh-huh, porque uh-huh. eso lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Uh-huh. Sí. Pensaba mientras ahí te escuchaba, ¿no? Que este, como vos decías, ¿no? Este personaje es un negacionista, ¿no? Negacionista tanto de las comunidades preexistentes a la conformación del Estado denominado argentino, pero también de cambios climáticos, ¿no? Como que lo libra todo a una especie de azar, ¿no? Su famosa libertad de mercado y que después se contradice permanentemente con los hechos. Las comunidades wichí, y principalmente, ¿no?, ahí en Santa Victoria Este, desde hace muchos años que vienen denunciando la desidia, el abandono del Estado, y pienso también en las cuestiones sanitarias. Muchas veces se han denunciado la falta de acceso de ambulancias, de insumos, ¿no?, para tener primero cobertura de primer auxilio. En una situación tan crítica como esta de las inundaciones, ¿cómo se están organizando? Y bueno, es un tema muy difícil para nosotros. Cada día estamos ahí viendo qué armas podremos utilizar para el día de mañana, porque sabemos bien que se nos está viniendo como una nube oscura, ¿no?, dentro de las comunidades. Pero nosotros estamos cada vez, nosotros no vamos a negar, cuando queremos algo, nosotros hacemos corte de ruta, manifestaciones. Pero hoy por hoy, viste que existe el famoso antipiquete, sí, como también, que no tenés derecho a nada, y no solamente acá, estamos hablando de que nos llaman como piquetero, no solamente acá, sino viste que los pobres jubilados los están maltratando como animales. Terrible. Y bueno, eso es lo que nosotros nos están impidiendo, que nosotros manifestemos como por derecho. Entonces estamos buscando las herramientas necesarias para combatir con este endemoniado, y bueno, qué posibilidades hay, ¿no? Pero como nosotros decimos siempre, cuando hay una participación política dentro de las comunidades, eso es una arma especial o para seguir resistiendo, pero esto nos están cortando las alas. Y nosotros en la zona de Santa Victoria Este, hay más de 60 niños fallecidos en estado de desnutrición, ¿no? Cuando el gobernador y toda su prensa y todo lo que se prestan a una prensa para no divulgar lo que está pasando es lo que está haciendo los gobiernos. Mayormente hay, digamos, listado a donde fallecen y ellos lo ocultan. Viste que el poder, cuando hay un aprovechamiento o cuando hay una buena paga, que nosotros decimos, todo se silencia, porque viste que acá en la zona hay muchísimo, y yo estaba en medio de un grupo a donde estaban los periodismos, el periodista, pero mayormente cuando pasamos ese tipo de conflicto, ninguno de los periodistas ha viralizado lo que estamos pasando. Los momentos en crisis, ¿no? Entonces, son cosas que por ahí también nos sentimos abandonados, ofendidos sobre todo, por la divulgación o para viralizar lo que está pasando dentro de lo que es el territorio Rivadavia, que es la zona donde nosotros estamos, ¿no? Es un tema muy largo, pero me duele muchísimo que nuestra Argentina esté padeciendo estos momentos difíciles, con lo cual nosotros no tendríamos que pasar, ¿no? Nosotros como pueblo preexistente, milenario, tendríamos que tener los derechos como corresponde, pero estamos viendo todo a lo contrario. Sí, por eso, viste, te preguntaba el cómo se organiza, ¿no? Porque cuando atravesamos así situaciones tan críticas, espontáneamente, ¿no?, lo colectivo, este modo de organizarnos, de construir red, es lo que finalmente motoriza toda una transformación, ¿no? Porque han salido campañas para juntar fondos, colectas que han sido enviadas hacia Salta. Entonces, muchas veces empezar, como vos decías, a pensar nuevas estrategias o nuevas herramientas para defendernos de este tirano o de este endemoniado, porque usaste un montón de palabras que lo definen muy bien sin mencionarlo. Y queríamos eso, ¿no?, como seguir difundiendo qué tipo de campañas ustedes están haciendo para recibir apoyo desde otros territorios. Mira, nosotros siempre acudimos a lo que son los corazones solidarios, ¿no? Corazones puros, que lo llamamos así, porque yo pienso que la política es como que nos han decepcionado bastante. Entonces acudimos a los medios solidarios, ¿no? Por, como decimos, porque fueron las personas que han sido los primeros que pusieron un granito de arena, ¿no? Para paliar esta crisis de hambre, podríamos decir, porque es lo que pasamos. Y bueno, hasta el día de hoy estamos solicitando, han llegado ayudas de allá, de Salta, de otros lugares más, pero personas así, voluntarias. Y hoy por hoy seguimos solicitando para seguir, para rearmar todo, porque nos devoró todo el agua y bueno, perdimos muchísimas cosas, pero bueno, tenemos que buscar otra estrategia, otro medio para que podamos seguir peleándola día a día, ¿no? Entonces, nosotros vimos resultados buenos de los hermanos solidarios, ¿no? Entonces seguimos acudiendo, seguimos organizando, y bueno, son la gente que tienen corazones puros, ¿no? Y que han tenido la certeza de traer, mandar las donaciones para la gente, ¿no? Que está pasando momentos muy críticos. Es terrible lo que nos contás de niños y niñas muertos de hambre. Y también pienso también en el acceso esto a la educación. ¿Cómo es el acceso? Es también muy terrible el acceso a la educación allí, ¿no? Es muy fuerte porque hay escuelas que están, se han inundado, se han caído, hay toma de escuelas por pedir ordenanza para la limpieza. Estamos hablando de un derecho general, de un derecho de un niño. Entonces el gobierno no le importa, no le interesa. Entonces fíjese bien en las comunidades, porque hay más de 17.000 habitantes. Estoy hablando de Rivadavia, Santa Victoria Este. O sea, nosotros nos ponemos a pensar y debatimos muchas veces, porque yo soy cacique, debatimos a ver qué forma le vamos a dar para seguir resistiendo. Sí, porque también muchas veces esas políticas públicas llegan tiznadas o barnizadas con sin tener en cuenta en qué comunidades están interviniendo, ¿no? Pienso en esto que decíamos de la educación. Muchas veces hay niños y niñas que no hablan español, que hablan su lengua de origen y que son presionados y presionadas para alfabetizarse en otra lengua, ¿no? También hay mucho de esas políticas públicas que no están pensadas en armonía con esos territorios y después terminamos viendo estas consecuencias, ¿no? Sí, es lo que está pasando acá en la zona. Ellos siempre han buscado, digamos, de aprovecharse, de maniobrar o de desviar todo lo que son los aportes culturales, que podríamos decir, ¿no? Nosotros vivimos de la recolección de frutos, vivimos la pesca, la caza, bueno, montones de cosas. Cuando llegó la pandemia, que también fue inventado por el hombre para matar, para reducir la población, nosotros sobrevivimos por nuestros remedios caseros. Entonces fíjese cómo nosotros, el poco monte que nos queda, tenemos como una salvación con un supermercado, que eso, las raíces nuestras han mantenido esa esencia, han mantenido esa cultura. Entonces cuando llegó la pandemia, bueno, nosotros lo que acudimos, porque sabíamos que no hay medicamento, no hay nada, y lo que acudimos son los remedios naturales, que son los remedios caseros, que bueno, sobrevivimos, resistimos, y hoy por hoy seguimos todavía, seguimos viviendo, digamos, de los montes. La poca ayuda que existe en este departamento, que son las asignaciones universales, todo eso, en cualquier momento también se lo cortan. Entonces se nos viene algo más fuerte, más oscuro, para las comunidades. que no sé qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Con esta persecución de la política hacia las comunidades indígenas. Sí, es terrible. Abel, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y bueno, y mandarte un abrazo enorme y que aquí tenés micrófonos para seguir denunciando, ¿no? Toda esta desidia y todo este, pareciera un plan como eso, como muy muy terrible contra nuestro pueblo, contra nuestros montes y la importancia, ¿no? A mí siempre me queda de los pueblos originarios eso, que somos parte de la tierra, no son recursos eso para el extractivismo, sino que somos parte, o sea, es parte de nuestra vida, ¿no? Sí, siempre nosotros ancestralmente hemos sido las personas que cuidamos bastante el monte, ¿no? Aunque por ahí muchos hermanos por ahí no puedan creer, ¿eh? Nosotros hablamos con los montes, hablamos con el río, hablamos con el sol, rezamos, pedimos paz, todo eso seguimos hoy por hoy. Nosotros como pueblo ancestral, pueblo vivo, eso fue nuestra esencia. Eso fue nuestra paz, porque lo que sentimos más que nada con el corazón y con la mente, nos sentimos bendecidos por nuestra madre naturaleza. Por eso es que recientemente dije que sobrevivimos por esta pandemia inventada por el hombre, sobrevivimos por nuestro monte, por nuestros saberes. Nosotros como pueblo indígena espiritual sabíamos que iba a venir una enfermedad inventada por el hombre, por los sueños. Nosotros vivimos, convivimos con nuestra cosmovisión viva. Entonces todo eso nos han enseñado, nos han transmitido hasta el día de hoy. Entonces eso nos trae como personas importantes la tierra para salvar a otras generaciones y seguir transmitiendo que todo esto, lo que está en nuestro planeta, tiene vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidar el medio ambiente, estamos cuidando nuestro propio pulmón. Exacto. Nuestro propio pulmón de todos los hermanos, es decir, bendecir nuestra madre tierra, que es nuestra Pachamama, que ha sido la persona ejemplar para mostrarnos cómo tenemos que vivir. Entonces, hoy por hoy, seguimos resistiendo, más allá que nos han perseguido muchísimo años históricamente, nos han traído una religión occidental, que es la religión, y nos han tratado de cambiar nuestra religión como seres puentes, seres espirituales, y ha llegado la cruz con una espada en la mano, que ya sabemos quiénes fueron, para buscar un aprovechamiento territorial, mineral, bueno, todo eso continúa hoy por hoy. Hoy ya no nos mata con balas, con armas, sino nos matan con algo silencioso, ¿no? Que es el hambre, el despojo, el desalojo, que lo llamamos nosotros. Sí. Entonces, hoy por hoy, estamos ahí al borde de que nos quiten todo. Pero bueno, nosotros estamos resistiendo y vamos a pedir a nuestra madre naturaleza que nos guíe, que nos dé sabiduría para que se construya una política lleno de amor, una democracia seria, una democracia donde podamos reconstruir, podamos armar o podamos unificarnos como hermanos, sin distinción a nadie, porque sabemos que la política se tiene que conformar con amor, no con odio, porque estos últimos más de 40 años de democracia se ha transformado una política de racismo, una política de odio, una política de matanza, en fin, todo lo que el ser humano se ha ambiciado. Su espíritu no está en su centro y lo único que busca es perjudicar y matar a los hermanos de todas las etnias. Hasta el criollo, fíjese cómo está pasando en estos últimos años. Sí, ahí, ¿sabes qué? Estamos viendo que hay como unos alias o unas cuentas bancarias en donde se reciben donaciones en efectivo para que después ustedes desde las comunidades lo vayan utilizando esos recursos en lo que sea necesario. Decinos si está bien este ayuda Salta 1, ¿ok? Sí, está bien. Así podemos seguir difundiendo todos estos días, ¿no? Para desde la distancia también acompañar solidariamente y estar esto, ¿no? Construyendo resistencias. Acá tengo otro alias que es Pedriel, pedriel.hermanos del Banco Macro. También ahí se reciben donaciones. Abel, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. El agradecido soy yo. Me pone un poco de alivio, un poco de paz, porque sabemos que eso, ¿no? Lo que significamos de buscar una hermandad entre todos, ¿no? Uh-huh. Para poder dar una sonrisa a aquellas personas que han pasado momentos muy difíciles. Entonces creo que eso es, ¿no? La meta, para seguir dándole una sonrisa, un abrazo a donde somos nosotros, son ustedes, son el pueblo, y eso creo que no tiene un nombre o no tiene un fin, ¿no? Entonces, agradecido, y bueno, cualquier cosa, bueno, voy a estar a disposición para lo que sea. Ahí está. Abrazo grande. Gracias, y bueno, cualquier cosita, estamos en contacto, gracias. Estamos en contacto. Pasaba Abel Mendoza, él es cacique de la comunidad Huichí de Santa Victoria Este, allí en Salta. Sufrieron unas inundaciones, están sufriendo hambre y están sufriendo eso, toda la falta de acceso a todos los derechos básicos. Como bien decía Abel, defienden el monte y defienden eso, toda su cultura y todo su ser. Me gustó esto de que son un pueblo vivo y eso nos tiene que quedar y con todos sus saberes, ¿no? Compartir todo lo que sufren y cómo resisten las comunidades originarias. Chalana deriva en las curvas del río Queguay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua rompe en el roquedal. Y otro río más. Puente de quebracho a ningún lugar. Montecito de agua rompe en el roquedal, corre y otro río más. Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro. Será que no voy.